Desde hace unos años, cada 7 de marzo se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica, en homenaje a Natalia La Pepa Gaitán, una joven de 27 años asesinada por lesbiana. Fue asesinada por el padrastro de su novia. La justicia lo calificó como homicidio simple, agravado por el uso de armas de fuerza. La familia de Gaitán había pedido 18 años de prisión y que se considere el asesinato como un crimen de odio lesbofóbico. La fecha fue establecida por la Ordenanza Municipal número 11.906 en la provincia de Córdoba.